humillarme, pues no supe un día valorarte. En el ayer me burlé de tu ruego. Hoy la vida me está cobrando esos errores del ayer. Mi corazón está llorando, pues no tengo más tu querer. Por un cariño traicionero, un día lejano te dejé. Ahora soy quien está rogando un poquito de tu amor, mujer. Está llorando, pues no tengo más tu querer. Por un cariño traicionero, un día lejano te dejé. Ahora soy quien está rogando un poquito de tu amor, mujer. Está llorando, pues no tengo más tu querer. Por un cariño traicionero, un día lejano te dejé. Ahora soy quien está rogando un poco.